Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. WikiLeaks founder Julian Assange has been transferred to the segregation unit of the London. Julian Assange, fundador de WikiLeaks, fue transferido a una unidad segregada en la prisión de Londres, donde ha permanecido detenido desde principios de esta semana. Los abogados de Assange solicitarán su libertad bajo fianza en una audiencia que se realizará el próximo martes. Assange fue detenido en cumplimiento de una orden internacional de arresto en su contra por cargos de delitos sexuales en Suecia. No ha sido acusado de ningún delito, pero está requerido para ser interrogado porque habría mantenido contacto sexual ilícito con dos mujeres. El jueves, los abogados de Assange lo desvincularon de una ola de ataques cibernéticos contra empresas y otras entidades que han tomado medidas contra WikiLeaks. Las empresas, que incluyen a PayPal, Mastercard, Visa y Amazon, cortaron sus vínculos con WikiLeaks luego de que el gobierno estadounidense condenara la divulgación de los cables diplomáticos secretos. La alta comisionada por los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, declaró en Ginebra que las medidas contra WikiLeaks podrían ser violatorias de su derecho a la libre expresión. La alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, declaró: Estoy preocupada por los informes de la presión ejercida sobre empresas privadas como bancos, compañías de tarjetas de crédito y proveedores de servicios de Internet para que cierren las líneas de crédito para las donaciones a WikiLeaks o para que no alberguen su sitio web o los sitios espejo. Si bien no está claro si esas medidas individuales adoptadas por actores privados infringen directamente las obligaciones de derechos humanos de los estados de garantizar el respeto de la libertad de expresión, consideradas en su conjunto, podrían interpretarse como un intento de censurar la publicación de información y de esa manera construir una eventual violación del derecho de WikiLeaks a la libertad de expresión. A pesar de haber eliminado WikiLeaks de sus servidores, el sitio web de Amazon en Gran Bretaña sigue vendiendo los cables en formato electrónico descargable. Los últimos cables diplomáticos publicados muestran que el gigante farmacéutico Pfizer contrató investigadores para que descubrieran pruebas de corrupción contra el fiscal general de Nigeria con el fin de presionarlo para que dejara sin efecto las acciones judiciales relacionadas con pruebas fraudulentas de fármacos en niños nigerianos. En 1996, 11 niños murieron en una prueba farmacológica con el antibiótico Trovan de Pfizer. Una demanda presentada por el gobierno nigeriano sostiene que los niños también sufrieron otros efectos como sordera, mudez, parálisis, daño cerebral, pérdida de visión y problemas de dicción. El cable también informa que los investigadores de Pfizer pasaron información a los medios de comunicación nigerianos en un intento por empañar la reputación del fiscal general. El año pasado, la empresa farmacéutica llegó a transacción tentativa de aproximadamente 75 millones de dólares en el caso. Los cables más recientes también incluyen un despacho de Birmania que informa sobre la construcción de emplazamientos nucleares y de misiles por la junta militar que gobierna ese país del sudeste asiático. Se cita a un funcionario que afirmó que técnicos norcoreanos habían colaborado en la construcción de una instalación subterránea en una selva remota. El Departamento de Justicia afirma seguir considerando los cargos legales contra Assange que incluyen posibles violaciones a la ley de espionaje. El ejército estadounidense, mientras tanto, está adoptando nuevas medidas para impedir más filtraciones. Según la revista Wired, las tropas recibieron la orden de no usar más CD, DVDs, memoria en miniatura y toda otra forma de medios extraíbles a riesgo de enfrentar una corte marcial. Los partidarios de WikiLeaks, mientras tanto, se están movilizando en el mundo entero. El jueves se congregaron manifestantes en las afueras del edificio federal de Estados Unidos en Nueva York para denunciar los ataques contra WikiLeaks. Centenares de personas participan hoy en concentraciones en Australia, país de origen de Julian Assange, para reclamar al gobierno que lo respalde. En Brasil, el saliente presidente Luis Inácio Lula da Silva emergió como uno de los partidarios de más alto perfil a la fecha y expresó un mensaje de solidaridad. El presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva dijo: Culpen a los que escribieron las tonterías, de lo contrario no hubiera leído semejante escándalo. Por lo tanto, a WikiLeaks le expreso mi solidaridad en lo que respecta a la divulgación de estos cables y protesto contra las restricciones a la libertad de expresión. The Senate appears El Senado parece dirigirse hacia la aprobación del controvertido acuerdo fiscal del presidente Obama con los republicanos, a pesar del descontento de los parlamentarios demócratas de la Cámara Baja. Esta semana, Obama aceptó extender las reducciones de impuestos de la administración Bush, que benefician a los estadounidenses con más dinero, y reducir los impuestos estatales a cambio de una extensión por un periodo de 13 meses de las prestaciones por desempleo y de algunas deducciones de impuestos para estadounidenses de bajos o moderados ingresos. Según informó el periódico New York Times, al menos la cuarta parte de las reducciones de impuestos, según el acuerdo, beneficiarán al 1% más adinerado de la población. El único grupo que verá sus impuestos incrementados será el de los trabajadores que perciben los salarios más bajos. El Senado programó una votación de prueba para el lunes, tras haber comenzado anoche las discusiones respecto a la medida. Mientras tanto, en la Cámara Baja, los diputados demócratas aprobaron una medida no vinculante que denuncia el acuerdo fiscal. En la Casa Blanca, el presidente Obama exhortó a los legisladores a poner fin a su oposición. El presidente Obama dijo: la familia estadounidense tipo comenzará el 2011 sabiendo que habrá más dinero para pagar sus facturas cada mes, más dinero para pagar la educación, más dinero para criar a sus hijos. Pero si este marco fracasa, lo contrario será lo que pasa en realidad. Los estadounidenses lo observarían en pagos menores que tendrían el mismo efecto que menos fuentes de trabajo. Por lo cual, nos reuniremos aquí hoy para tratar una importante faceta de nuestra estrategia económica futuro. Exhorto al Congreso a que avance en esta prioridad de vital importancia. En otras noticias desde Washington, el Senado no logró avanzar en las medidas que permitirán la derogación de la prohibición militar a miembros del ejército públicamente declarados, conocida como no preguntar, no decir. El jueves faltaron 3 votos en el Senado para que pudiera proseguir un proyecto de gastos militares con una cláusula de revocación adjunta. La votación hace prever que la prohibición no será derogada antes del mes próximo, cuando los republicanos asumirán el control de la Cámara de Diputados y reducirán la mayoría demócrata en el Senado. En otra votación, los republicanos impidieron además la aprobación de la Dream Act, proyecto de ley que otorgaría a jóvenes indocumentados una posibilidad de obtener la ciudadanía. Los republicanos impidieron también el avance de una medida tendiente a destinar 7.400 millones de dólares a trabajadores que contrajeron enfermedades durante las tareas de limpieza del World Trade Center tras los ataques del 11 de septiembre de 2001. La medida ya había sido aprobada por la Cámara de Diputados este año. El premio Nobel de la Paz de este año ha sido otorgado hoy en Oslo a Liu Xiaobo, activista por los derechos humanos y escritor chino que se encuentra preso. Liu fue sentenciado a 11 años de prisión el pasado año tras haber encabezado una petición que exhortaba la libertad de asociación, de expresión y de religión en China. Por primera vez desde 1930 no hubo representante del ganador para recibir personalmente el premio. La esposa de Liu Xiaobo se encuentra bajo arresto domiciliario desde octubre, cuando los premios Nobel fueron anunciados. Antes de la ceremonia, el presidente del Comité Nobel, Thorbjørn Jagland, rechazó la denuncia que realizara China respecto al premio. Thorbjørn Jagland dijo: luego de la presentación del premio, la presión desde el exterior será grande. Resultará difícil a muchos líderes políticos no tratar el tema de los derechos humanos en China cuando se reúnan con líderes chinos. Creo también que la llegada del premio y la manera en que ha llegado se propagará por la sociedad china. Algunos países boicotearon la ceremonia tras las protestas del gobierno chino. En Inglaterra, decenas de miles de estudiantes se volcaron a las calles de Londres y otras ciudades el jueves, luego de que los legisladores aprobaran un paquete de medidas de ahorro anunciado en octubre. Un grupo de manifestantes se cruzó con el vehículo en el que viajaban el príncipe Carlos y su esposa Camilla Parker Bowles, y según se informó, le habrían roto uno de los vidrios. La pareja real resultó ilesa. En noticias sobre medios de comunicación, la cadena de radio Free Speech Radio News enfrenta una crisis financiera y está al borde de verse forzada a dejar de emitir. Free Speech Radio News tuvo sus comienzos hace 10 años y desde entonces ha crecido hasta contar con un programa de más de 200 corresponsales independientes alrededor del mundo. Es emitida por muchas emisoras de Pacífica y de radio comunitaria. Por más información, visite la página web de la cadena FSRNS website http://fsrn.org/crisis. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.